Corriendo está por tu carita, Angélica. El mundo es nuestro, vida mía, y al amarnos, ya de importarnos lo que hablen los demás. Olé, así, así, corredito. Dos lagrimitas, corriendo está por tu carita, Angélica. El mundo es nuestro, vida mía, y al amarnos, ya de importarnos lo que hablen los demás. Olé.